A través de Salta Cable Color, Nortevisión Satelital, 2 de aire, internet, música bien carpera para deleitarnos. Para bailar este sábado. Sí, señor. Sábado. Por primera vez en este programa los presentamos nosotros, ellos son Lirios Salteños. Para que bailen y gocen. Toda mi gente de mi Salta, la linda. Con el ritmo de siempre, llegando a tu corazón, los varones. Lo que más me agrada. grata de este bello hogar. Son estas lindas chicas que hoy en las bailantas para disfrutar. Casita de pobre, ay, disculparán, aquí solo reina la sinceridad. Casita de pobre, ay, disculparán, aquí solo reina la sinceridad. Aquí solo reina la sinceridad. ¡Ahí nomás! Salir en vivo. Ahí está mi vengo, amigo. Vengo. ¿Cómo anda? Vengo. ¿Cómo anda, David? ¿Todo bien? Todo bien. Mire, esto había sido un compromiso que habíamos hecho en el Patito Bailable. Claro, recuerdo que usted me hizo subir al escenario cuando los Lirios Salteños en Movida Norteña, estoy agitado, voy, vengo. Y les dije el 5 de septiembre y acá están ustedes. Muchísimas gracias. Ahora sí ya, palabra cumplida. Palabra cumplida, así es. ¿Cómo anda Ezequiel? ¿Cómo anda Gastón, Fabián? ¿Cómo anda mis amigos por ahí atrás? Por ahí se me cruzan todos los nombres cuando estoy en vivo, pero me acuerdo de los chicos. El amigo Iván. Iván, usted, que mandó un saludito, me acuerdo, en los primeros programas. Hay un saludito suyo que hicimos en el mercado, ¿se acuerda? Ya había salido los libros, pero qué gustazo que estén acá con este estilo bailable bien carpero que se viene con todo para esta temporada y que viene sonando de la mano de los Lirios Salteños. Sí, ¿no? Por supuesto. No, muchísimas gracias por invitarnos, a vos, especialmente por a traernos a tu programa. Y bueno, estamos contentos haciendo presentaciones esta noche, mañana. Así que bueno, estamos a full con los Lirios Salteños. Sí, señor, a full. Mire, el productor de piso está atento, todo es el que saca todas las fotos para después subir al Facebook, para estar comentando todo lo que ocurre en este programa. Lo vamos a ver en YouTube, así que se van a poder volver a ver. ¿Qué les parece Movida Norteña TV? Ustedes que han recurrido a muchos canales, bailes, todos los lugares. ¿Qué les parece este producto nuevo que hay en la movida carpera y tropical? La verdad que muy bueno. Sí lo estábamos viendo por tema de por Facebook tuyo, por tema del, por medio de YouTube, bueno, como le salga. Bueno, sí. Estaba viendo pero bueno, muy bueno. Pero ahí está mi amigo Ezequiel, que va a comentar cómo viene el grupo. Él es el que mueve el grupo, sí. Yo lo voy a hacer hablar. Hágalo hablar mientras nosotros vamos viendo algunas de las fotitos también que tenemos preparada para cada grupo, algunos recuerdos ahí, antes de hacer el cierre. Vamos a ir a comentar cómo viene esta actualidad, Ezequiel, cómo vienen tocando ya camino a la temporada fuerte. Estamos en septiembre. Y bueno, primero agradecerte por la invitación. Uh-huh. Y bueno, con los chicos bien, la verdad que bastante contentos con este año que fue de mucho trabajo. Pudimos viajar para varios lados, tuvimos bastante trabajo, gracias a Dios. Y bueno, ya estamos pensando en el nuevo material 2016. Bueno, desde el 2013 para acá, con el legado que ha dejado Dolores Coarapa, ya casi tres años de su fallecimiento, ¿no? Sí, señor. Aprovecho para avisar que el viernes a las 11 es la misa. No, a las 10 de la noche, perdón. El próximo viernes a las 10 de la noche. En la iglesia de Villa Primavera. Recordándolo. San Pedro Apóstol, ¿no? Perfecto. Nosotros tenemos algunas fotitos ahí, mirá, vamos a ir recorriéndolas así rapidito porque estamos cortos de tiempos. Me vas a ir cortando un poco la historia de estos últimos 3 años del grupo para que vayamos recorriendo, las vamos rotando un poquito. A ver, vos me describís qué es lo que vemos ahí. Y bueno, ahí vemos una de las fotos que donde estamos todos los chicos ahora, completo. Una de las últimas, sí. Que podemos ver las contrataciones, ahí el maestro Manuel Escobarapa. Bueno, lo queríamos recordar uno también. Uno de los viajes para el Valle Calchaquí, uno de los tantos viajes, digamos, y muy, muy linda foto, la verdad que siempre sabíamos viajar para ahí, para varios lados, digamos, de nuestra Salta. Ahí y bueno, una foto de Nolasco Arapa cuando fue para el material 2011. Recordándolo, ahí está. Bueno, comienzo del grupo, ahí está el amigo Rodrigo, hay otros músicos, Joaquín Cutipa, bueno, varios chicos que conozco de otras bandas, usted está ahí todavía. Ivancito. Esa foto la saqué yo, no sé si se acuerda. Sí, esa foto la saqué yo en el Salteñazo TV, en Canal 10, me acuerdo. Ahí estaba Marito, el amigo Marito también. Más recuerdos. ¿Sí? ¿Dónde es esto? Está el pulita ahí, mira. En un colegio que tocamos para la primavera, el año pasado. El egresado de Ramón. Me dice por acá, saludos a los Lirios Salteños de parte de Carlitos Mayo, unos capos de los chicos, Carlitos de la Potencia Tropical. Saludos a mi viejita que le encanta su programa. ¿Qué más por acá? Bueno, hay muchas chicas que están mirando, las carperitas, culisueltas, bueno, todas estas chicas que lo siguen tanto ustedes que están en los bailes, ¿no? Sí, ¿a quién quieren saludar? Para todas las chicas, para las carperitas, las culisueltas, las bebotas, las infieles, para todas. Para todas las chicas, son muchas chicas, muchas, mucha gente grande que nos sigue también para... Nancy y María son las infieles, ¿no? Nancy y María, exactamente. Nancy y María. Conocida, parece. Conocidísima. Sí, las dificilísimas creo que son otras que también la siguen. Dificilísimas. Sí, María, señor. Bueno, muchísima gente que lo sigue. Estamos ajustados con el tiempo, tenemos un grupo más que viene de Jujuy, que queremos que esté junto a nosotros, porque bueno, vienen de viaje, así que nos gustaría, bueno, que nos recuerdes cómo es para contrataciones y ya despedirnos, Ezequiel. Y bueno, te paso el número de contrataciones, que es 155-269-888, o si no, pueden dejar mensaje a través del Facebook de Los Libros Salteños, que pueden ahí, a través del Facebook, pueden ver las fotos, videos, la historia de los chicos. Todo, y de todo. Ahí está, Bueno, mirá que Gastón se fue para atrás. Se fue al lado del burrito, que nos identifica a nosotros. Vengan de vuelta porque vamos a seguir cantando, haciendo bailar a la gente, mano de ustedes. Gracias a Laura, que estuvo haciendo todos los contactos para que ustedes estén. Así que gracias. Vamos a despedirlo entonces. El amigo David en la voz, la banda, los chicos. Movida Norteña TV, programa número 6. Ellos son Bien Bailable, Bien Carpero, Lirios Salteños. ¡Vamos! ¡Vamos a comer! ¡Ritmo de gaitas! Hacer bailar a un pueblo, los varoniles lirios, salteños. Así, sí, va. Pegue, así. Estamos fiesta del peregrino en Escombros Forever. Arriba de la mano, los Lirios Salteños en vivo. Vamos, movida norteña, así. Para que te seguimos recordando cada escenario. ¡Así nomás! Voy a describir el cielo así como hoy lo veo, porque en el cielo existe un hogar que es un ejemplo. El sol que es el marido que trabaja sin cesar para el pan de sus hijos y la alegría del hogar. La luna que es la esposa, es la reina del hogar, y candilar a sus hijos cuando esto les va mal. Para la gente linda del sur, allá vamos. Es un montón de estrellitas, es un hermoso jardín. Por allí siempre pasea Gloria, Marcela y Noemí. Es un montón de estrellitas, es un hermoso jardín. Por allí siempre pasea Gloria, Marcela y Noemí. Que suenen esas palmas. Palmas, palmas, palmas, carperita. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Palmas, las infieles son vos, pero hagan bulla en su casa. Vámonos más, compadre. Para la gente linda de Jujuy, con mucho cariño. ¡Arriba, Jujuy! ¡Vámonos más! Vamos para el baile, que nos espera el ritmo sabrosito. Venga, mi vamos junto a Paraná, con lirios salteños, tocando estará. Vamos junto a Guarachar, que la fiesta va a empezar, hay que festejar. ¡Nos vamos! Iván, Marcelo, Gasti, Facundo, Ezequiel Yendro, mi amigo Gastón Fabián, quien les habla, David Cruz, todo bajo la dirección de Laurita Arapa. ¡Nos vamos! Gracias, Movida Norteña. Gracias, mi amigo Dichocho. Con mucho cariño. ¡Vámonos más! Para todas las cámaras, para el amigo del sonido, con mucho cariño. ¡Eso, eso! Vamos a bailar todos, vamos a cantar todos, porque en la fiesta ya suena el acordeón. Con los lirios salteños, con los lirios salteños, hoy te cantamos a ritmo de acordeón. Vamos a bailar todo, vamos a cantar todo, porque en la fiesta ya suena el acordeón. Con los lirios salteños, con los lirios salteños, hoy te cantamos a ritmo de acordeón. ¡A ver las palmas! ¡Así nomás! ¡Vamos, 18! Vamos a bailar, vamos a cantar, con este ritmo sabroso y tropical. Vamos a bailar, vamos a cantar, con este ritmo sabroso y tropical. Y en los timbales lo tenemos a Gasti. En las tumbadoras, Marcelito Miranda de Payo Basta. En el contrabajo de la Poma, mi amigo Iván Ábalos. En la guitarra, mi amigo Facundo Chocobar. En el acordeón, mi compadre Ezequiel Yendro. En el güiro, Gastoncito Fabián. ¿Y quién les habla? David Cruz. Todo bajo la dirección de Laurita Arapa.